Bienvenidos al episodio 128 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el mexicano Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Me sorprendió la improvisación, no pude acordarme de algo que decir. Tuve que reducirte al calificativo más esencial. Eso fue refrescante. Ah, hablando de refrescante, acá tengo algo refrescante. Feliz año nuevo, Beto, feliz año nuevo a todos nuestros auditores. Estamos empezando el séptimo año del podcast, ¿puedes creerlo? Sí. Bueno, técnicamente vamos a completar el año a mitad de este año que viene, o sea, que está empezando, pero por los conteos que hacen, que el primer año es el 1, no después de cumplir el año, entonces este vendría a ser el séptimo año del podcast. Es decir, sí, no cumple 7 años, sino que está arrancando su séptimo año. Algo así, sí. Sí, sí, contamos un primer medio año, no digamos... No es un cumpleaños, sino que es el inicio del séptimo año en el que se graba el podcast. O como lo has puesto en otras ocasiones, el inicio de la séptima temporada. Algo así, eso. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de año? Bien, qué bien. ¿Tú bien? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan las vacaciones de verano por allá en el Cono Sur? Bueno, como saben, anduve en Valdivia, he seguido de vacaciones ya que estoy cesante en estos momentos, entonces estuve en la parcela de la familia, estuve en un paseo en el Cajón del Maipo, probablemente voy a ir a Laguna Verde, que está cerca de Santiago, que se estuvo quemando un sector cercano a Laguna Verde hace algunas semanas atrás. Y bueno, en algún momento tendré que cambiar esa dinámica de eternas vacaciones, pero todavía no ha llegado ese momento. Ya, pues eso es, esa es la cosa. Mientras tú lo sigas considerando como vacaciones temporales, pues creo que está bien, cada quien a sus tiempos. Sí. Ok, tenemos una noticia que, bueno, ya todo el mundo sabe, apareció en todos lados, y nosotros lamentablemente no lo pudimos comentar en su momento porque grabamos el podcast y esta noticia ocurrió al día siguiente de la grabación y para la fecha de publicación ya era sabida por todo el mundo. Sin embargo, no teníamos la posibilidad de editarlo porque ya era un episodio que habíamos grabado dos veces. Y estoy hablando de la muerte de Carrie Fisher, que en 2016 decidió llevarse a otra persona más a fin de cuando ya se estaba acabando. Sí, efectivamente, como lo comentamos en el programa, hubo un problema con la grabación, así es que hubo que hacer una segunda toma y ya hubiese sido demasiado hacer un añadido para incluir la noticia. Y lamentablemente, pues, y eso creo que es algo que no mencionamos, ¿no? Es relativamente común que pase con enfermedades cardíacas, que cuando se les considera estables muchas veces es cuando se dan estos decesos. Porque básicamente es que el sistema se estabiliza antes de apagarse. Bueno, pues sí, triste noticia para cerrar el año. Sí, y bueno, creo que se habló creo que todo lo que se podía decir. Creo que comparto muchas de las observaciones, o sea, y comentarios que se hicieron. Carrie Fisher es una persona que se transformó en personaje y que fue, digamos, estoy hablando a título personal, que fue uno de los personajes más entrañables de mi niñez, junto, bueno, a todo el elenco de Star Wars. Entonces, para toda mi generación y un poco antes también, porque, como saben, Alberto vio las películas en el cine, yo las tuve que ver en televisión. Es una mentira. ¿Qué es una mentira, que las viste en el cine? Sí. Bueno, de hecho, la primera película que yo vi fue El Imperio Contraataca. Es decir, la vi en el cine. La primera película de Star Wars la vi originalmente en video. Y fue hasta unos años después que se reestrenó que la vi en pantalla grande. Pero si no puedo decir que vi Star Wars en cine desde que se estrenó. De hecho, las vi en desorden. Ok. Yo por lo menos no hice eso. Las vi... No recuerdo si las vi domingo, o viernes, sábado, domingo. Era una maratón de Star Wars que hacía Televisión Nacional en Chile. Bueno, pero independiente de eso, es una actriz y un personaje que nos marcó a muchos de nosotros. incluso gente más joven que yo, que también crecieron con las películas y que lo hicieron por un par de décadas. Entonces, más allá de que la carrera como actriz de Carrie Fisher no se haya extendido por una gran cantidad de películas, sí fue una actriz y un personaje que resultó importante para todos nosotros por múltiples razones. Así que fue sorpresivo y triste enterarse de esto cuando, sobre todo cuando pensábamos que bueno, que ya había pasado lo peor y que se estaba camino a recuperarse. Es triste que finalmente haya fallecido. Sí, sobre todo, como mencionamos en aquella ocasión, ¿no? Después de todo lo que había pasado con su vida, a mí, por ejemplo, me llamó la atención que no se hicieran más comentarios respecto a lo que ella alguna vez dijo que le hubiera gustado que fuera su epitafio, que era algo que se debía a George Lucas, que básicamente esto fue algo que se reveló varios años después de la filmación de las películas de la trilogía original y que después fue confirmado por la misma Carrie Fisher en uno de sus libros. Y que al parecer, por alguna razón, George Lucas está obsesionado con sus senos y le quería pedir durante la filmación de la primera película que no usara un sostén debajo de la túnica blanca. Y cuando ella le preguntó por qué, le dijo que era porque en el espacio no había gravedad. Así es de que sin gravedad su cuerpo se expandería y terminaría siendo asfixiada por su propio sostén. Lo cual creo que es una de las excusas más tontas que he escuchado para que un hombre trate de hacer que una mujer se quite el sostén. Es bastante absurdo, sí. A ver, perdón, Caso es repíteme que la después lógica de de lo que dijo. cuando cuentas En el espacio no hay gravedad. cuando cuentan la no te escuché bien. Que me repitas cómo era el argumento de George Lucas. En el espacio no hay gravedad. Y por lo tanto, se expandería su pecho y el sostén la ahorcaría, la ahogaría. Sí, terminaré siendo asfixiada por su propio sostén. Ok. Así es de que ella decía con humor, decía en ese caso pues quiero que quede asentado, que entonces mi epitafio debe ser murió asfixiada por su propio sostén mientras se bañaba a la luz de la luna. De hecho, si ves sus libros, ese me parece que está en el de Diarios de una princesa y está lleno de anécdotas de ese tipo, algo que la caracterizó siempre, que es algo que mucha gente no sabe porque no es algo que se vea en las películas, es que ella tenía un sentido del humor bastante peculiar, era muy dada a tener esa capacidad de reírse de sí misma, que es algo que no siempre es fácil. Hacía muchas bromas sobre sus problemas con las adicciones y demás. Y pues es, no sé, es algo que es lo que provocó que las reacciones que se dieron al momento de su muerte fueran tan variadas y de tanta gente conocida en distintos ámbitos de la cultura de entretenimiento, porque logró hacerse de muchos amigos gracias a su forma de ser. Aquí habría que recordar que ella fue una hija de dos celebridades, o sea, su padre era un cantante y su madre actriz y cantante. Entonces ella decía que lo que más risa le daba es que cada vez que alguien le decía Star Wars, literalmente se traduce como Guerra de Estrellas, ella pensaba que estaban hablando de los pleitos del matrimonio de sus padres. Okay. Pero pues en fin, eso fue. Ahora sí que abrimos el 2017 comentando la última noticia del 2016. Sí, ¿y qué más noticias tenemos? A mí me parece que ninguna. Sí, parece que ha sido un inicio lento o que como es costumbre no es temporada de convenciones, entonces no ha habido anuncios en particular. Digo, en diciembre tuvimos algunas noticias sobre lanzamientos, renovaciones de contrato y demás, pero ahora no tenemos nada de ello. No sé, no sé tú, pero yo no veo nada de noticias que valga la pena comentar. Sí, yo tampoco. Lo más que he visto son noticias del cine que en realidad son rumores sobre posibles noticias de cine. Entonces, hasta que sean algo más que eso, podríamos mencionar un par de cosas. Una que sería el tema de que Ben Affleck estaría pensando y repensando el guión que han elaborado hasta el momento para la película de Batman, que no lo convence mucho. Que tampoco lo convence mucho el tema de estar vestido de Batman mientras graba la película, que supuestamente habría dificultades logísticas al respecto, etcétera. Y lo otro tiene que ver con los comentarios que pasan un poco a un plano diminuto correspondientes a las modificaciones que sufrió la película de Rogue One entre las grabaciones encabezadas por su director y las nuevas filmaciones que se hicieron algunos meses después, donde participó Tony Gilroy, me parece. como director, debido a que se hicieron múltiples comentarios sobre muchas escenas que están en los trailers y que no aparecen en la película. Y tuvieron en el fondo que hacer, debido a las preguntas insistentes, tuvieron que hacer algunas explicaciones respecto de cuáles fueron las tomas adicionales que se hicieron y por qué motivo. Esto pasa a ser bastante irrelevante debido a que la película ha sido muy exitosa. Entonces, si la película hubiese sido por el contrario un fracaso, tal vez habría mucha más gente obsesionada sobre qué pasó, qué fue lo que se cambió, si la versión original era mejor o si la lograron salvar con los cambios, etcétera. Entonces, disminuye bastante las críticas gracias a eso, que es lo que pasó hasta cierto punto con el Suicide Squad, que la película, bueno, no nos gustó, pero no podemos decir que fue un fracaso. Entonces, se hizo bastante comentario sobre las cosas que se agregaron o se quitaron. Y debido a que el resultado como película, para mi gusto y de otras personas, fue tan malo, da paso a que uno especule más respecto de qué fue lo que se cambió. Acá en la película, a pesar de los cambios, no se ve como una película mal ensamblada, donde faltan cosas, faltan desarrollos, así que no pasó a mayores la crítica. Sí, y algo importante es mencionar que no es nada extraño que esto pase, ¿no? Es normal que la película en su versión final, que es la que se estrena en cines, no incluye algunas de las escenas que aparecen en todos los trailers y comerciales de televisión, videos promocionales que aparecen antes. Pero bueno, en este caso lo que llamó la atención es que hay, incluso me parece que del primer tráiler no quedó prácticamente nada. Entonces creo que eso fue algo que fue lo que provocó que se empezara a hablar tanto del tema, pese a que no tanto en afán de crítica, ¿no? Sino más bien de extrañeza, de ok, todo este tráiler tenía estas escenas y ninguna de ellas está en la película. Entonces, pues más bien la duda queda exactamente qué tan diferente hubiese sido la historia, porque si hubiera sido un cambio total, pues obviamente no hubiesen sido nada más algunos reshoots como se hizo. Básicamente han tenido que filmar de cero y ese no fue el caso. Entonces sí es algo curioso que sean tantas las escenas que se cambiaron, pero pues no pasa de eso, ¿no? Una curiosidad, y que pues tratándose de una película tan exitosa, pues no pasa a mayores, no se abre a mayor especulación sobre qué fue lo que se cambió. Mira, tal vez en la versión original, Jyn Erso llamaba a Saw Gerrera y le decía: la estrella de la muerte va hacia allá y te va a matar, pero quédate ahí, espérame mientras yo te voy a rescatar. No te arranques solo, no le avises a nadie más que va para allá la estrella de la muerte. Quédate ahí y yo voy a tratar de llegar como sea, caminando de una estrella a otra, de un planeta a otro, y yo te voy a rescatar. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Sí, puede ser. No, por ejemplo, una de las que se quejaban mucho, que lo vi, es la escena donde se le ve en el puente este donde está la antena, que ella estaba caminando hacia el borde, hacia la antena misma, y aparecía un TIE Fighter enfrente. Esa es una de las que más se quejaban, porque pues evidentemente hay una nave del Imperio que dispara contra la plataforma en la que ella se encuentra, pero no tenemos ese TIE Fighter que se planta ahí prácticamente enfrente de ella. Era una de las más notorias, aparte de cuando se les ve corriendo dentro de la base imperial, rodeados de soldados y androides del Imperio. Pero pues me parece que, como bien dices, a lo mejor si a la película le hubiese ido mal o no hubiese sido satisfactoria para la mayoría de la gente, sí estaremos viendo muchísimas más críticas acerca de qué tanto fue lo que cambiaron y qué fue lo que quisieron arreglar y no pudieron. En este caso, no sabemos si fue que cambió la historia, que decidieron eliminar alguna parte y tuvieron que hacer escenas adicionales para rellenar huecos. No es algo que difícilmente sabremos, porque a diferencia de Warner, en Disney les va tan bien que no tienen que hacer más dinero al poner a la venta una edición especial, versión extendida. Y parece haber una, digamos, jerarquía de organización que se respeta de una manera menos conflictiva. En Warner pareciera que uno se entera de cosas porque tiene que haber alguien que está tratando de, como decimos acá en Chile, aserrucharle el piso al otro ejecutivo. Entonces filtran estas informaciones que probablemente pasan en todas partes, pero en Warner dan para, no sé, para que despidan al que tiene el trabajo que tú quieres. Sí, eso es algo que a veces pasa, y no nada más en Hollywood, es algo que es bastante común en distintos ámbitos. Ok, Beto, creo que esas son todas las noticias que tengo para esta semana. Si alguien vio algo más, nos avisa, pero de momento es todo lo que tenemos, me parece. Sí, nada más de lo que comentabas de Ben Affleck, creo que había que ponerle ahí un poquito de orden a cómo empezaron esos rumores, ¿no? Ya habíamos comentado hace un par de meses que Brett Easton Ellis hizo un comentario de que se reunió con alguien en Warner que le dijo que tenían muchos problemas con el guion de Batman, que era una basura, que no tenía ni pies ni cabeza y que no había nadie dispuesto a arreglarlo, que no les importaba arreglarlo. Desde ahí se venían dando muchas especulaciones sobre el futuro de la película. Después aparecieron estas declaraciones de Ben Affleck en las que mencionaba que no estaba tan convencido. Básicamente se resumía a lo que pusieron algunos encabezados, ¿no? Que Ben Affleck dijo, si el guión no es el ideal y esto no es una película que pinta para ser buena, no la hago. Y después de esto, pues habría que pensar que tal vez lo que pasó fue que Warner le dio más dinero al hijo, ten, cállate. Porque después salió a decir que no había ningún problema, que estaban en orden, que no había ningún retraso con el inicio de filmación, que todo iba de acuerdo al calendario con que se había planeado y que no iba a haber ningún problema con la película, que él estaba confiado en que el guión iba a ser perfecto y iban a trabajar de forma segura para llevar la película a buen término. Pero sí fue un giro de timón bastante brusco. Entonces, pues sí, por más que haya sido un intento de que haya rumores, pues creo que no lo logró del todo. Sí, vamos a ver qué pasa con eso. El tema es que, bueno, para los que les gustan las películas de Warner, no van a encontrar qué cosa criticarle porque están satisfechos con el producto. Para los que estamos molestos porque, no solo porque las películas no nos hayan gustado, sino porque en mi caso, por ejemplo, hay películas que me habría gustado que fuesen mejores porque me gustan los personajes. Sí, le da carbón a uno para estar ahí criticando. Aunque, no sé, yo lo leo y lo dejo pasar. Hay otra gente que está más involucrada en sentirse mal al respecto. Pero ya veremos cómo es la película una vez que se estrene. Sí, básicamente a eso se resume, ¿no? Antes de que veamos la película, podemos especular si va a ser buena, si va a ser mala, si va a ser el mejor Batman de todos los tiempos o no, si va a ser otro desastre marca Warner, como los que nos han acusado en los últimos tiempos, pero no lo vamos a saber hasta que no la veamos. Y eso va a ser, pues, de entrada, primero hay que ver cómo le va a Justice League, porque también probablemente mucho de lo que se haga con cualquier otro proyecto dependerá de cómo le vaya a esta película dentro de unos meses. Así es, si le va bien a Justice League, se van a olvidar todos los problemas. Si resulta ser otro desastre de Más de lo mismo. crítica, claro, más de lo mismo. Si resulta ser otro Batman vs Superman, que es lo más probable, perdón, Batman v Superman, en ese caso probablemente van a rodar cabezas, creo yo, espero. Eso sería lo normal, pero pues tenemos ya algunos años pensando que eso es lo que va a pasar en Warner y no ocurre, así es de que pues habrá que esperar, sobre todo si le va bien, habrá que ver qué tan bien, porque pues no es una película barata. Sabemos que es un proyecto de alto perfil y por tanto hay mucho dinero involucrado. Y si le va bien, que también, porque si es algo que sale tablas y genera una ganancia mínima, cuando ellos están esperando que sea un gran trancazo mediático, pues de todos modos seguramente llevará alguna evaluación interna de qué es lo que está pasando. Sí, eso que dices tú es importante, el tema de cuáles son las expectativas. No importa tanto que la película cueste 500 millones y que ellos recauden 500 millones, sino que estén esperando, uno, que la película recaude X cantidad, que imagino será más de 1.000 millones de dólares, y dos, que tenga suficiente buena voluntad de parte de la gente que la vea como para generar entusiasmo respecto de todas las otras películas que vienen. Que ese es la parte más crítica del tema del Wonder Woman la va a ver la gente, la próxima de Superman la va a ver la gente, la de Batman la va a ver la gente, pero todas las otras películas que están proyectando, si la sensación que dejan para la gente que las ve o para una buena parte de la gente que las ve es de que no les gustaron y no tienen entusiasmo por verlas, bueno, el equivalente al Ant-Man o al Doctor Strange de Marvel, que haga DC a través de Warner, no va a tener ese éxito, no va a tener esa buena voluntad de parte de la audiencia que va a decir, ah, me voy a arriesgar, no conozco a este personaje, no sé quién es, no me interesa mucho, pero como he disfrutado todas las otras películas, Voy a ir a ver esta también, ¿por qué no? Sí, y pues es ahí de resaltar que Marvel no buscó empezar con Avengers, que tal vez hubiese sido lo que muchos han pensado era lo lógico, sino que empezaron con personajes medianos, ¿no? Relativamente conocidos. Pero yo creo que si hace 10 años le hubieras dicho a alguien, Iron Man va a ser la piedra sobre la que se va a construir el universo cinematográfico de Marvel, probablemente la gente se hubiera reído de ti. Sí, sobre todo porque no era ni siquiera la piedra sobre la cual construir los cómics del universo Marvel. Y lo que hicieron fue construir piezas individuales que pudieran utilizarse para construir algo más grande. Entonces creo que ahí básicamente es algo que hemos criticado de DC como editorial, y es un vicio que aparentemente es corporativo, porque en Warner se da igual, que no parece haber un plan a largo plazo, ¿no? Y tal pareciera que todo lo que hacen es improvisando o planeando sobre la marcha y reaccionando a lo que van encontrando. Entonces, el problema es que pusieron en marcha una serie de proyectos que van relacionados, y tal vez es lo que hace que no sea una buena estrategia el estar trabajando de esa manera. Ok, Beto, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué más tenemos para comentar esta semana? Ahora que mencionabas de noticias, pues creo que esto es algo que sabíamos que iba a pasar de una u otra manera, pero no pensamos que fuera a ser tan pronto. Donald Trump está generando noticias en el mundo del cómic. Donald Trump, mira, lo mejor que va a tener el gobierno de Donald Trump es que nunca vamos a parar de hablar de Donald Trump. Sí, como dicen, van a ser 4 buenos años para la comedia. Digo, por ahí ya hay quienes hablan del renacer de Saturday Night Live. No sé si sea para tanto, porque la verdad es que el programa se ha decaído bastante, pero al menos cada vez que se burlan de Trump han hecho algo divertido. Y en este caso, pues se debió a otro de sus berrinches de Twitter, debido a que un representante demócrata del estado de Georgia, más completamente de un distrito de la ciudad de Atlanta, que es John Lewis, y hizo una crítica a cómo fue que Donald Trump ganó la presidencia. Y cerró con un comentario en el que decía: a mí no me parece que la presidencia de Donald Trump sea legítima. Esto provocó uno de los tradicionales berrinches del millonario convertido en político, quien acusó a John Lewis de ser alguien que era solamente plática y nada de acción, alguien que debería callarse la boca y mejor concentrarse en arreglar su distrito, que según Trump está en plena decadencia, cayéndose a pedazos y lleno de delincuencia, y lo cual pues son, pues como ya estamos acostumbrados, presunciones y mentiras. John Lewis es representante de este distrito en Atlanta desde hace 30 años. Y es uno de los distritos más prósperos en Atlanta. No lo era cuando llegó. Además, eso de decir que es alguien que es solamente charla y nada de acción, pues aparentemente Trump no tiene idea de quién es John Lewis. Es un representante que antes de meterse a la política fue un activista durante las décadas de los 50 y los 60, en el periodo más álgido de la segregación racial en los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, como lo es Georgia. Es alguien que estuvo en marchas al lado de Martin Luther King, alguien que fue arrestado más de 40 veces por entrar a bares en los que no se permitía la entrada a negros, por subirse al autobús y sentarse en los asientos reservados para blancos, y varias otras actividades de resistencia civil. Muchas veces fue golpeado por turbas de blancos racistas, en varias ocasiones también por la policía que trataba de acabar con estas marchas, bloqueándolas. Así es de que decir que es alguien que nada más habla y no hace nada, pues sí, creo que es una completa falta de respeto. El caso es que, como era de esperarse, eventualmente iba a ser una tontería como meterse así con una persona respetada por todos lados, porque también muchos republicanos salieron a defender a John Lewis, incluso Jim Steranko, que sabemos que hizo algunas declaraciones bastante polémicas a favor de Trump unos días antes de las elecciones, ha salido por ahí a contar anécdotas de cuando conoció a John Lewis y hablar muy bien de él. Y la relación con los cómics es que John Lewis hace unos años empezó a escribir sus memorias, pero decidió no escribir una novela, ya que él, cuando creció, su principal lectura eran cómics de superhéroes. Él hablaba de lo mucho que le gustaban los cómics del Capitán América, y lo que hablaba del idealismo de lo que debiera ser la vida en los Estados Unidos. decidió que sus memorias iban a ser un cómic. Y pues tal vez por ahí recuerden cuando leemos los listados de los Eisner, al menos los últimos 2 años han estado nominados dos de los volúmenes de las memorias del representante Lewis, que es una serie de libros que se llaman March, justamente porque habla de su activismo cuando era parte de estas marchas. El volumen 2 apareció en 2015, el volumen 3 apareció en 2016. Ambos estuvieron nominados en esto de mejor cómic documental o basado en hechos reales. Y el caso es que, pues, cuando empezó a salir la gente en defensa de John Lewis, pues decían, no, pues vayan a darse una vuelta por Wikipedia, hagan una búsqueda en internet, averigüen quién es, o mejor aún, lean sus memorias. Entonces, todo este pleito mediático con Donald Trump se dio el pasado viernes, y entre el mismo viernes y sábado, los tres volúmenes se agotaron en Amazon y en varias otras tiendas en línea. Por ahí incluso algunos autores de cómic estaban promoviendo algunas tiendas en su localidad donde se podían conseguir todavía copias del mismo. Imagino que esto va a provocar que se den reimpresiones, así es de que pues este intento de Trump de descalificar a uno de sus antagonistas mediáticamente, le salió tiro por la culata, porque lo único que hizo fue provocar que más gente que no estuviera tan enterada de quién es John Lewis y lo que ha hecho en la historia política de los Estados Unidos, se interesara por el tema y convirtiera a sus memorias en una de las novelas gráficas más vendidas en los últimos 10. Ok, eso parece un resultado no intencional bastante positivo. Sí, curiosamente, alguien que parece estar en contra de la educación y de difundir los buenos valores, le acaba de hacer un favor a ambas cosas al atacar a la persona equivocada. Ok, vamos a ver si a punta de errores sale un buen gobierno. No, no creo que vaya a ser por ahí, pero pues en fin, van a ser 4 años muy interesantes. Eso te lo garantizo. Y dado que siempre cualquier forma de arte o entretenimiento es un reflejo del mundo en el que se da, yo anticipo que seguramente nos vamos a dar cuenta, aún sin vivir por allá, de muchas cosas a través del contenido que se genere. Que por ahí viendo los avances de la próxima temporada de Man in the High Castle, esta serie producida por Amazon, creo que sí, definitivamente. La ficción va a reflejar mucho de lo que están viviendo nuestros vecinos del norte. Ok, ahora sí nos quedamos sin noticias, ¿no? Creo que sí. Ok, ¿qué te parece si, bueno, pasamos al comentario de cómics y o otras cosas? Y aprovechamos de avisar que, bueno, Alberto nos comprometió a ambos a hacer un repaso de lo mejor de 2016. Y yo le dije que me dé un tiempo adicional porque, bueno, necesito seguir leyendo cosas. Si no mal recuerdo, lo que pasó en las dos grabaciones del episodio anterior fue que tú querías más tiempo para poder decidir qué era lo mejor que habías leído en 2016, y por eso prometimos que lo haríamos en el primer episodio de 2017. Entonces ahora, Necesito más 3 semanas tiempo. después, necesitas más tiempo. Ok, no hay problema. De todos modos, creo que el hablar de lo mejor de 2016 iba a ser un tema bastante, bastante extenso. Si no, pues ya que cada vez que hemos comentado a los Eisner, es un ejemplo de lo que puede resultar el hablar de los mejores cómics de 2016 desde nuestra perspectiva y limitado a lo que hemos leído, claro. Pero pues otra cosa que yo había pensado que tal vez sería bueno, y en vistas de esta situación creo que será lo ideal, es dividirlo en dos partes. Los cómics podrían ser la segunda parte para que tengas un pequeño colchón más para leer un poco más. Pero ¿qué te parece si entonces dedicamos esta primera edición de 2017 a hablar de lo que fue el mundo del cómic y el entretenimiento relacionado en cine? Okay, dale. Bueno, pues había que partir del hecho de comentar que pues 2016 fue un año rico en películas basadas en cómic. Tú dime si se me va alguna, pero según yo, este año tuvimos Deadpool, Batman v Superman, Capitán América Civil War, X-Men Apocalypse, Suicide Squad y Doctor Strange. No sé si me falte alguna o estoy omitiendo algo. Me parece que está todo en cuanto a cómics, pero supongo que habría que agregar Rogue One más que nada por el interés que nos genera, aunque técnicamente no esté basado en un cómic. Sí, básicamente. Pero bueno, empecemos entonces con esas, que aparte luego fue el cierre de año. Entonces, empecemos con Deadpool, que Okay. fue el primer estreno de este año. Creo que aquí aplico Matanza. una vez más. Señor Matanza. ¿Así se llama allá en Sudamérica? No, no, en España Deadpool era Matanza. En las traducciones de Una Planeta. masacre. Ah, parece que sí. Sí, era Masacre, no Matanza. Bueno, una de esas, da lo mismo. Por eso me sorprendió, porque yo recordaba esa de masacre y de todos modos sí, me parecía una de esas acostumbradas malas traducciones de los españoles que tal vez sean las personas que peor español hablan. Pues, Bueno, ¿qué es mejor, Lobezno o Masacre? bueno, en el caso de Wolverine, creo que lo de Lobez no es bastante malo, pero no es lo peor. No sé, por acá en la serie animada de los años 90 se le llamaba Guepardo, y después cuando llegó un doblaje diferente le decían Aguja Dinámica. Entonces, pues eso hace hasta que Lobez No, no no, suene pero bien. a ver, espérate. Yo no sé qué. Nunca supe que en las ediciones de los 90 le dijeran aguja dinámica. Yo donde sí sé que le dijeron aguja dinámica fue en la serie de Spider-Man y sus amigos, cuando apareció Wolverine. Sí. Bueno, me refería en términos generales, los nombres que ha tenido. En la serie animada de los años 90 le decían Guepardo. Sí, eso está claro, porque esa es la misma versión que vimos en Chile. Los doblajes que hacen en México Sí, son estándar para Sudamérica. de hecho, muchas veces se hacen dos, se graba aquí en México y se graba uno pensado como neutro, que no existe tal cosa, que es el que se distribuye en toda América Latina, y uno específicamente para México, que en ocasiones incluye más modismos, pero sí, de Deadpool. Más todavía, más Sí, modismo. te sorprenderías. Sí, en algunos DVDs te encontrarás con que tiene versión en español latino y versión en español de México, y te vas a dar cuenta que son las mismas voces, pero sí cambian algunas líneas. Bueno, pero volviendo al tema, Deadpool creo que es un ejemplo de lo que mencionábamos, ¿no? De cómo puedes tomar un personaje que es poco conocido y convertirlo en un éxito, en un medio diferente. Habrá quien me quiere decir, ¿cómo que poco conocido? Bueno, es relativo. En cómics es un personaje bastante popular, pero cuando comparas la audiencia del mundo del cómic a la audiencia que acude al cine a ver películas, la diferencia es abismal. Digo, pasa con que le echen un vistazo a las tablas de ventas y que te parezca saludable tener un cómic que venda más de 20.000 copias de forma regular, que cualquier cómic que pase las 100.000 copias al mes, pues es algo que es un éxito irreprochable. Y si piensas en esos números y los tratas de trasladar al cine, cualquier película que tuviese una audiencia de 100.000 personas, pues sería un fracaso y no le darían presupuesto ni para hacer los pósters. Entonces, al llevarlo a otro medio, pues sí es algo que era una apuesta arriesgada, lo comentamos desde que estaba en preproducción, el hacer a Deadpool, sobre todo una película que lo que se llama en Estados Unidos como clasificación R, depende del país en el que estén, pues esto se puede trasladar a C o la forma que utilicen en su respectivo país, que implica que los Acá creo adolescentes que no pueden entrar a la película. sería para mayores de 18 en Chile. Sí, acá es como se ponen A, es para toda la familia, B es adolescentes y adultos, que básicamente es adolescentes acompañados de un adulto, C es mayores de 18 años y D es mayores de 21 años, si no mal recuerdo. El caso es que, pues si piensas en Deadpool, pues es un personaje que su principal audiencia serían los adolescentes. Entonces hacer una película que renunciara a ese público era una apuesta muy arriesgada. Por el tipo de material que querían, era un humor que no es para todo público, que no iba a ser del agrado de mucha gente, y sin embargo resultó ser una película muy exitosa, y es una película entretenida, si les gusta esta clase de humor, a mí en particular me divirtió bastante, es un producto bastante bien logrado, que incluso generó que de inmediato se aprobara una secuela, en la que ya están trabajando en la preproducción, con algunos problemas, por ahí ya perdieron al director y al guionista de la primera, pero pues sí, creo que fue una sorpresa para todos el que la película resultara, uno, que resultara tan entretenida, y dos, que le fuera tan bien en taquilla como para haberse convertido en una de las películas consideradas como éxitos a lo largo de este año. Sí. Bueno, la película es entretenida, se estrenó en una fecha extraña para el tipo de película que es, el tema que se estrenará para el día de San Valentín, lo que la convierte en una película romántica, perdón, como una comedia romántica de superhéroes. Y bueno, creo que es una... A ver, Creo que es una de las pocas películas, o tal vez la única, que ha tenido el tipo de publicidad viral que se hizo con Deadpool. No recuerdo otra que se haya hecho de esa forma. Que un poco la hicieron los fans porque querían la película, otro poco lo hizo después la empresa cuando la película ya estaba confirmada y funcionó muy bien esa estrategia publicitaria para este personaje en particular. Sí, y ahora que mencionabas lo del estreno en San Valentín, hay que recordar que parte de esta campaña fueron los pósters que eran una mofa a las películas románticas, en los que básicamente tú veías el póster y parecía el póster de un drama o de una comedia romántica, y te decía que te contaba la historia de Wade Wilson, un hombre enamorado que se encontraba con que tenía cáncer, pero estaba dispuesto a hacer lo que sea para no perder a su amor. Que pues sí es trampa, pero a fin de cuentas es lo que pasa en la película. Bueno, sí, es la trama. Esa es Se la trama. omiten algunos detalles. Básicamente, aquí yo le daría un giro a. Recuerdo cuando apareció el musical de Evil Dead, que los pósters eran parodias de algunos musicales famosos como Los Miserables, Mamma Mía y demás. Y el eslogan era: es como los musicales que amas, pero con zombies. Entonces, yo aquí creo que podrías decir de Deadpool: es como una comedia romántica, pero con muertos y tripas. Más o menos. Más o menos. No recuerdo las tripas, pero sí recuerdo los sesos. Sí, bueno, tiene. Creo que nunca había visto una comedia romántica con tanto gore. Sí, y humor negro. Puede haber Bastante. algo, tal vez. No sé si cuenta como comedia romántica esta de Christian Slater con los amigos que van a la despedida de soltero y matan a una prostituta. ¿Cómo se llama? Bueno. Actuado el futuro El caso director es de que Iron Man ahí, Jon Favreau. Singles. No, no, Singles es una película del 92 con nada que ver. No. Sí, no, la otra es de Cameron Crowe. Sí, y lo mejor que tiene es la música de Pearl Jam. Sí, sale Vince Vaughn. No recuerdo el título de la película. Bueno, como sea, esa. El caso es que Deadpool era una apuesta arriesgada. Se la jugaron, les funcionó. Y pues como resultado se está trabajando en la secuela, que probablemente si no pasa nada extraño o se termina cada pedazo del proyecto, veremos en el 2018. Incluso por ahí Ryan Reynolds ha seguido haciendo una campaña viral para mantener al personaje en la mente del público y vigente. Y algo de lo más reciente fue que al parecer está tratando de convencer a Hugh Jackman de que no abandone por completo el papel de Wolverine porque le gustaría que regrese para una última película en la que salga al lado de Deadpool, lo cual pues será interesante ver si lo consigue. Que por ahí Jackman no dijo que la idea le parecía interesante, que podía verlo ocurriendo, pero no en este momento. Entonces, creo que si llega a haber un Deadpool 3, podría ser el regreso de Jackman al papel, pero pues ya eso será algo que veremos más adelante. Sí, en inglés la película se llamaba Very Bad Things, la que ella está comentando. Que no es una gran película, de hecho, pero a mí me gusta. Deadpool creo que lo mejor que tiene es haber tal vez superado incluso las expectativas que había respecto de la película. No sé si un fan acérrimo del personaje estará contento. Yo no lo soy, así que no puedo hablar a nombre de ellos, pero sí. Puedo decir que no esperaba una película que me entretuviese y que funcionase tan bien, porque sobre todo con los X-Men en el último tiempo las películas no han sido muy satisfactorias, así que en ese sentido creo que Deadpool cumplió bien las expectativas o sea, superó las expectativas que había respecto de la película, y sobre todo en la recaudación, que fue extraordinaria. No han sido muy satisfactorias. ¿Qué tienes en contra de Days of Future Past? No, contra Days of Future Past tengo algunas cosas, tengo más problemas con Apocalypse. Ah, sí, Apocalipsis tiene varios problemas y sin embargo creo que es quizás la película que más trata de respetar la esencia de aventuras de los cómics de X-Men, ¿no? Creo que es un caso similar a lo que le pasó a Spider-Man 3. No es una buena película, tal vez sea la más floja de su trilogía, pero es la que tiene más el tono de un cómic. En el caso de Apocalipsis creo que pasó algo similar. Y pues ya que tocamos el tema de Apocalipsis, pues esa sería otro de los estrenos que tuvimos en este año, que fue una que dividió opiniones. ¿A ti qué te pareció? Por lo que dices, no te gustó mucho, ¿verdad? Me parece que es la peor de las películas de los X-Men. No sé si tal vez ande por ahí con X-Men 3. United We Stand. ¿Cómo era la tu película favorita que no existe? Last Stand, creo que le pusieron como subtítulo. Sí, Last Stand. Eso. Creo que es la peor. No estoy seguro realmente. Brett Ratner versus. Tal vez estoy exagerando. Es, Pero una de bueno, las no. más malas. X-Men 3 es la más mala por mucho. Incluso en Apocalipsis lo mencionan y se burlan de ella. Sí, y es casi tragicómico eso. Se burlan de X-Men 3 y terminan siendo una de las peores de todas las entregas de los X-Men. Bueno, yo he tenido el mismo problema con todas estas películas, que es el hecho de que no son secuela de las anteriores, ni precuela, ni nada. Pero de todas maneras tratan de hacer calzar cosas. Te lo ponen ahí como para que uno trate de unir los puntos. Después los puntos no calzan, porque no están tan bien diseñados. Y esta película me pareció un desastre, donde había demasiados elementos, demasiadas cosas. Creo que la historia de Magneto, el corto de Magneto en su vida. No recuerdo dónde se perdía, creo que era en el norte de Alemania, algo por el estilo. Bueno, como obrero de una fábrica, y que luego era víctima de los celos, y, o sea, no de los celos, de la discriminación y la xenofobia. Es demasiado, es burdamente cursi y trágico, y el desarrollo de los personajes es casi inexistente en la gran mayoría de los casos. La trama no tiene sentido. No, creo que es un charquicán, una majamama, un desastre de película. No, no me gustó para nada. Yo debo decir que a mí me entretuvo bastante. A mí no me parece que sea una película mala. Me parece que sí es una película con muchos defectos. Pero en términos generales, creo que hizo muchas cosas bien. Creo que el principal problema que tiene es el villano. Creo que Apocalipsis no termina de cuajar como amenaza. Pero en términos de desarrollo de personajes, de la construcción de la historia, me parece que tenía muchas cosas positivas. Son muchas cosas que hicieron bastante bien. Pero creo que sí, lo que termina por afectarla es que el antagonista no convence. Creo que ese es el grave problema de X-Men Apocalypse, que Apocalypse justamente es el problema con la película. No hay un momento en el que lo sientas como una amenaza seria. Y la actuación de Jason, de Oscar Isaacs, deja mucho que desear porque tampoco tenía mucho con qué trabajar. No se explora esta megalomanía del personaje más allá de que se refiere a sí mismo como un dios. No lo ves reflejado en la historia, la forma en que se comporta o la motivación para hacer las cosas. Creo que ese sería el principal problema de la película. En términos visuales, me parece que la idea de ponerla en otra época fue un experimento interesante y que hasta cierto punto resultó exitoso. En el caso de The Future Past, se hizo lo mismo, se le puso un punto en el tiempo específico, y al parecer la idea era tener saltos de 10 años entre una y otra película. Si ese es el caso, pues la siguiente se dará en los años 90, y todo apunta a que va a ser la saga de Fénix Oscura. Habrá que ver qué tal funciona, pero sí me parece que el grave problema de X-Men Apocalypse es justamente el personaje del villano, que es el que no termina de cuajar y hace que todos los esfuerzos hechos para desarrollar a los héroes se sientan inconclusos. Pero en términos generales, a mí me gustó la película. Yo la vi dos veces, el mismo fin de semana. Y hubo bastantes cosas que me gustaron en ella. La verdad es que me sorprendió un poco que no haya habido más gente que la disfrutara, porque para una película fallida, por ejemplo, me parece que está mucho mejor lograda que Suicide Squad, que a esta última le fue mucho mejor en taquilla. Claro que apoyada por una campaña publicitaria, probablemente costó lo mismo que la película. O tal vez más. O tal vez más, sí, es Pero probable. mira, yo creo que a ver, sí, creo que el Suicide Squad es nuevamente un desastre. Pero es un desastre más contenido. Creo que el problema, los problemas de las dos películas son distintos. Suicide Squad es como que la trama no tiene sentido, las cosas no tienen sentido, pero tiene un elenco de personajes reducido que no progresa, pero que tampoco confunde ni distrae. X-Men Apocalypse tiene el problema de que pasan demasiadas cosas, tiene demasiados personajes y muchas cosas no aportan nada. Hay un desperdicio de personajes, por ejemplo, Angel, que se ha utilizado en dos películas de los X-Men y en las dos se ha utilizado mal. Y acá creo que se utilizó peor. En el fondo, para mí el mayor problema que tengo con esta película es la idea básica de cómo han funcionado las películas de Bryan Singer con los X-Men. Están construidas alrededor de la amistad de Magneto con el Profesor X. Por lo tanto, para darle peso al tema de transformar a un personaje en un jinete, decide darle ese rol a Magneto. Y para que el cambio de Magneto no debilite tanto al personaje, le da esta historia que sí se ha visto en los cómics, pero la verdad no era relevante, creo yo, para esta película. Entonces, trata de forzar las cosas de una forma que no aporta demasiado, que distrae, que se hace tedioso, que es cursi, etcétera. Y a mí, la verdad, la película me pareció de lo peor que vi en el año y de lo peor que he visto de los X-Men en general. No sé, que para mí esta pelea codo a codo con X-Men 3 como la peor película de la franquicia. Aunque si incluimos Híjole, yo creo que estás las de exagerando. Wolverine, si incluimos las de Wolverine, ahí ya no está tan abajo. Hasta abajo está por mucho X-Men 3. Arriba de eso está Wolverine Origins, y no por mucho. Un poco más arriba, Wolverine Immortal. Y ya después vendría X-Men Apocalypse. Pero sí, a mí más que encontrar que es mala, me parece que es oportunidad desperdiciada. Insisto, tiene suficientes cosas buenas como para pensar que pudo haber sido una película al nivel de Days of Future Past, pero el no haber trabajado mejor al villano creo que es lo que la dejó a medias, pero sí, sí la veo más como... Pero tiene muchas buenas ideas y nosotros cuando vimos el tráiler, yo estaba entusiasmado con esta película. El tráiler genera interés porque anuncia progresos que son interesantes para los distintos personajes, cambios de roles, etcétera. Una vez que ves la película y ves cómo se desarrollan esas ideas, ahí es donde falla y fracasa de una manera que es más triste porque el potencial es grande. Sí, por eso también más que una película mala, me parece una película incompleta. Algo que si hubiera trabajado un poquito más el guión, pudo haber llegado a ser una gran película. Me parece que es una película mediana. Me parece muy entretenida, con algunos momentos interesantes, algunas secuencias divertidas, muchas referencias visuales, pero que a final de cuentas se queda corta, sobre todo por lo que pasó con su antecesora. Okay, ¿después qué vino? Mi película favorita, ¿no? Batman v Superman. Okay, no quiero hablar demasiado de esta película porque ya hablamos extensamente de Batman v Superman y cada vez que tenemos que hablar de películas de Warner volvemos a esto. En algún momento, antes de que esta película apareciera, nuestro tema favorito al respecto era Man of Steel. Entonces esta película confirmó todas las cosas que fue Man of Steel, por lo tanto a la gente que le gustó Man of Steel le encantó esta película y los que odiamos Man of Steel tampoco nos gustó Batman v Superman. Para mí fue un desastre y me alarma lo mucho que dos obras como son The Dark Knight Returns y Watchmen son internalizadas y reinterpretadas y referenciadas de maneras tan diversas a lo largo de los últimos 30 años ya. Al que le gustó Dark Knight Returns, si le gustó la pelea de Batman contra Superman, le puede gustar eso de distintas maneras. También creo que es mi caso respecto de las distintas edades a las cuales le he vuelto sobre esta historia. Creo que actualmente mi versión favorita digamos, de homenaje respecto de esa historia es lo que vi en Batman de Brave and the Bold. Y mi versión más detestada actualmente que recuerdo es Batman v Superman. Entonces, por otro lado, hay personas que, no sé, que probablemente lo único que les gusta es el tema de la idea de ver a Superman contra Batman peleando. Y creo que también fui a esa persona cuando, no sé, hace un montón de años atrás, cuando era más chico. Entonces, no sé. Me parece bien, pero a la vez me parece que gente más vieja y que supuestamente tiene más experiencia contando historias, etcétera, debiera tomar elementos más rescatables de una historia como esa y que son los que la han mantenido vigente por más tiempo. Entonces, lo que se transformó Batman v Superman para mí fue nuevamente potencial desperdiciado y una historia que, una película que es muy frustrante para mí, que a otra gente le encantó. Por ahí sigo viendo en Facebook gente que publica un artículo de alguien que escribió que era una película demasiado inteligente y la mejor película de superhéroes, etcétera. Hacen un montón de defensas respecto de la película con las cuales no estoy de acuerdo. Así que de ahí no vamos a pasar, no voy a tratar de convencer a nadie respecto de eso, pero desde mi punto de vista es mala, mala, una mala película y una mala idea. No sé si está, no sé si llega al punto, por ejemplo, de competir con X-Men Apocalypse o con Suicide Squad en términos de ejecución. O sea, no estoy de acuerdo con las ideas, no estoy de acuerdo con el desarrollo, pero no. En ciertas cosas no puedo decir que sea, que esté peor hecha que Suicide Squad, por ejemplo, donde la trama no tiene sentido, punto. Acá tiene poco sentido, pero está mejor hecho en términos generales. No sé. No sé si Alberto estará de acuerdo con algo de eso. Creo que el problema se da desde los elementos. O sea, puede ser que en términos de lo que podemos denominar como oficio, pues digo, o sea, Zack Snyder es un director con bastante experiencia, entonces tal vez eso hace que el producto final no se vea tan crudo como en realidad es. Porque en realidad el problema es que no hay piezas con que construir esto. Y aquí existe una mención, por ejemplo, de Dark Knight Returns. Creo que ese es un grave problema en Warner. Parece ser que voltearon a ver el catálogo de cómics y decidieron las historias que la gente más añora y respeta de todo lo que hemos hecho son Watchmen y Dark Knight Returns. Y decidieron fuera de contexto tomar esa oscuridad, esa versión deprimente y violenta de los superhéroes y adoptarla como la visión con la que debían moldear su universo de cine. Y creo que ese es un grave problema porque pues careces del contexto que hacía que esas historias funcionaran, ¿no? Que de entrada la idea de tener esas historias tan oscuras y hacer que funcionaran, además de contarte una buena historia, es el hecho de que contrastaban contra todo lo que sabías de los superhéroes. Entonces, empezar ahí me parece que es un error. Y Sí, para justamente que el pudieras tema entender una. de por qué el blanco y el negro son contrastes, es porque, bueno, tiene que haber negro para que te des cuenta del blanco. Si todo es negro, no te llama la atención. Si todo es blanco, bueno, lo negro te va a llamar la atención. Al revés funciona de la misma forma, pero cuando el único universo que conoces es el universo oscuro, mal, según yo, mal desarrollado respecto de esta historia. Estas historias servían para criticar elementos de la sociedad estadounidense, de la política estadounidense, etcétera, en un contexto histórico determinado. Entonces, transformarlo en la única visión del mundo hace que pierdan valor de forma inmediata. Sí, efectivamente ese es el gran problema, que están tratando de emular las historias críticamente más aclamadas de su editorial, pero lo están haciendo fuera de contexto. Y ese es un problema ya de entrada. ¿Por qué? Porque nunca desarrollaste un Superman que fuese este ideal de lo que es un héroe. Entonces, la idea de que alguien más lo vea como una amenaza, como alguien que podría convertirse en un dictador si así lo quisiera, pues no tiene mucho sentido porque nunca te encargas de construir ese primer personaje. Batman aparece de la nada y lo primero que te das cuenta es que es una persona que está obsesionada, que tiene severos problemas psicológicos, que es violento por ser violento. Lo ves destruyendo autos, camiones y edificios sin ningún reparo. Esta idea de que marque criminales es algo que también sale de la nada y no tiene la más mínima razón de ser. Entonces, el problema es que la película se convierte en un... Y que no tiene sentido tampoco, porque, a ver, la idea de que Batman, como lo de la forma en la que lo ejecutan es que Batman es un vigilante que asesina gente y ya los que no asesina los marca para que otra gente los asesine en la cárcel. Y si Batman es el gran enemigo de del mundo criminal, ¿por qué el mundo criminal va a atacar a alguien que lleva la marca de Batman? Como que eso fuese algún, no sé, algo que lo marque como algo particularmente malo. A menos que Batman específicamente haya dicho, bueno, yo solamente voy a marcar a los que son, como pasa en las cárceles, Soplones. no, violadores de niños, por ejemplo, comerciantes de personas, o sea, la gente que comete violaciones, reciben violaciones de vuelta en la cárcel, la gente que lo hace con niños. Violaciones y muerte, o sea, esas cosas pasan. Entonces, que es como todo un lenguaje de comunicación de donde Batman marca específicamente a cierto tipo de criminales para que los maten en la cárcel. Y eso es más psicótico todavía. O sea, la película, en la versión extendida de la película, que sí la vi, se da a entender eso. Pero eso es demasiado extremadamente oscuro para Batman. Batman no debería ser así de oscuro. Hay otros personajes con los que puedes hacer eso, pero no con Batman. Bueno, recuerda que estás hablando de una película dirigida por alguien que dijo que si él hubiese hecho Batman Begins, a Batman lo hubiesen violado en la cárcel en Asia, porque no es normal que hubiese entrado un niño blanco a la prisión en Asia, alguien que se viera blando y nadie lo haya violado. Entonces, en su versión, sí lo habrían violado en esa prisión. Entonces, creo que ese es el problema. No buscan a la gente idónea para hacer el proyecto. A Zack Snyder hay que reconocer que es un gran director de acción. Yo siempre lo he dicho, es lo que cualquier director que esté haciendo ciencia ficción, fantasía o aventuras quisiera como director de segunda unidad. Es quien quieres que dirija tus secuencias de acción, pero no quien quieres que cuente una historia. Y ese es el grave problema. La película nunca te cuenta una historia. No tiene personajes, no tiene una trama. Entonces, sin personajes y sin trama, no puedes contar una historia. Es una colección de recortes y videoclips de cosas que se ven muy padres en pantalla, pero que no llevan a ninguna cosa. Y eso podrías decir de casi toda la filmografía de Zack Snyder, salvo tal vez Dawn of the Dead, donde sí había una historia muy lineal y simple, pero que se prestaba a su estilo de dirección. Hasta cierto punto pasa con 300, pero más allá de eso, Snyder lo que proyecta en cine son cosas que se ven muy bien en pantalla, fuera de contexto, pero que una vez que tratas de ponerlas en una historia, no funcionan. Y creo que ese es el grave problema con las películas de Warner y uno que no parece que tengan la más mínima intención de resolver. El que primero tienen que tener personajes, desarrollarlos, definirlos y después pensar en formas de ponerlos a que funcionen juntos en una película. Creo que ese es el grave problema que han tenido. Yo lo que he visto de Justice League parece ser que van por ese mismo camino, así es de que espero que Wonder Woman sea diferente y que la vaya bien, porque eso es lo que podría ayudar a que se cambie la forma de trabajar. Sí, yo creo que la esencia más destilada de Zack Snyder es Sucker Punch. Y Sucker Punch le debiera dar pausa, reparo a cualquier productor que quiera contratar a Zack Snyder como director de una película antes de hacerlo. Y bueno, tenemos lo que tenemos. Así que, Beto, creo que eso es suficiente. ¿Qué otra película se estrenó este año? Si quieren saber más de eso, pueden buscar nuestro episodio dedicado a Batman v Superman, donde sí la comentamos a fondo. Y cada dos, tres Después de capítulos la eso, comentamos un poco más a fondo. sí, era un tema recurrente porque nos insistían mucho en comentarios y preguntas. Entonces, nosotros no queríamos hablar de ella, pero la gente nos obligaba. Después nos vamos al otro lado del espectro, Capitán América Civil War. Creo que es la mejor del año. Sí, Y Este año según es... yo, la Ajá. segunda mejor de superhéroes. Para mí, Winter Soldier sigue siendo un poquito mejor que Civil War. Civil War es más espectacular, pero creo que Winter Soldier tiene una trama un poquito más. Cierra mucho mejor en muchos aspectos. No, no que Civil War cierre mal, sino que Civil War, al tener tanto personaje y tanto desarrollo que hacer, le quita un poco más de fuerza. Pero Winter Soldier creo que es un poquito mejor que Civil War. Civil War creo que es la mejor de este año. Sí, me parece lo mismo. Creo que la diferencia entre ambas es que en Winter Soldier lo que estás tratando de hacer es, ya presentaste el personaje de Capitán América en la primera película, lograste hacer entender cómo es que los valores de alguien criado en una época distinta aplican al presente y la forma en que interactúa con un gobierno con el que no siempre está de acuerdo. Civil War construye sobre eso, pero a la vez como se convierte en una especie de prólogo para la siguiente película de Avengers, involucra muchos personajes y son demasiadas cosas que manejar, por lo que la trama, pese a que es buena y está bien armada, no puede cerrar cabos con la misma limpieza con la que lo hizo Winter Soldier. Creo que esa es la principal diferencia entre ambas. Y sin embargo es una película que tiene justamente todo lo que comentábamos, ¿no? Personajes que ya conoces y que funcionan, introduce nuevos personajes. Y te deja claro cómo funcionan dentro de este mundo y en dónde están en términos de moral e ideología. Tiene una historia que contarte y logra hacer que todas esas piezas funcionen en conjunto. Puedes entender cómo se dan las relaciones entre estos personajes, cómo es que reaccionan ante la situación que se presenta después del incidente al inicio de la película, y a partir de ahí se desarrolla todo y te cuenta una historia redonda y sumamente bien ejecutada, con actuaciones bastante buenas. Esa es otra cosa importante que han logrado en Marvel, han logrado armar un elenco de primerísimo nivel para sus películas. Y pues Civil War lo que hace es mostrar lo que pueden hacer con todos estos personajes en pantalla al mismo tiempo. Y digo que es el extremo opuesto porque en Batman y Superman tenemos solamente dos personajes que ninguno de los está desarrollado y no tienes una historia que contar. Aquí terminas manejando a 10 o 12 personajes con momentos pequeños, pero que logras que todos ellos funcionen y sean congruentes consigo mismos, que creo que es algo que suena mucho más fácil de lo que es. Y la verdad es que lo hacen bastante bien. Es un ejemplo más de lo que hace el trabajo bien planeado de organización. Creo que estas dos películas nos dan el punto de comparación entre la forma de trabajar de los dos grandes estudios dueños de las propiedades de cómic y cómo funcionan. Pero sí, coincido contigo, en cuestión de películas de cómic, Civil War es la mejor del año. Ok, ¿qué sigue? Después sigue Suicide Squad. Ok, de arriba abajo, de un paso. Sí, creo que Suicide Squad es la peor del año, a ver. Porque una de las tortugas ninja que no vi, así que no la voy a comentar. Pero bueno, ya es como, a pesar de que partieron en el cómic, creo que las tortugas ninja a esta altura son otra cosa. Pero en fin, volviendo al tema de las películas de cómics, creo que a pesar del éxito, a pesar de la cantidad de cosplay que he visto de Harley Quinn, a pesar de la gente que apasionadamente la defiende, es una película muy, muy mala que tiene una trama sin sentido donde los personajes, donde las premisas sobre las cuales funcionan los personajes son estúpidas y debieran ser evidentemente estúpidas para la gente si las tratan de pensar en serio, y donde el desarrollo no tiene sentido, donde se nota claramente las muchas manos que intervinieron en que esa película finalmente se tuviese el resultado que tiene, y donde creo que lo único que la salva, lo único que yo destaco de la película es Margot Robbie como Harley Quinn. No porque me parezca una interpretación fiel de Harley Quinn, porque nuevamente no es un personaje que yo haya seguido y con el cual yo diga, sí, esta es la versión correcta del personaje, sino porque a mí me resultó ella, uno, que es hermosa, es muy atractiva, dos, que tiene un carisma muy fuerte y lo que la hace. Da gusto verla en pantalla, hace que el personaje funcione a pesar de que el resto de la película no funcione para el personaje. Así que en ese sentido, Margot Robbie es lo que más destaco yo de Suicide Squad. El resto me parece que es un desastre porque toman un concepto y lo desarrollan mal, porque teniendo infinidad de historias con las cuales trabajar, decidieron hacerlo con un montaje de una de las peores cosas que se hicieron con el Suicide Squad fue la versión de los nuevos 52. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron la primera historia que se escribió para el Suicide Squad, la mezclaron con algunos elementos del de Ostrander. Le quitaron todo el sentido que tenía, porque incluso ese primer, esa primera historia no era, no era la gran cosa, pero tenía lógica dentro del funcionamiento de la historia. Acá le quitaron varios de esos puntos y fue una majamama, una cosa así que no tiene sentido. O sea, traten de seguirle el hilo al desarrollo de esa película, no lo tiene. En fin, hay muchas cosas que lamentablemente se apuran por el desarrollo en el cine. O sea, Enchantress es un personaje que termina siendo un problema para el Suicide Squad en las historias de Ostrander, pero eso se desarrolla a lo largo de por lo menos 2 años de historia. Y en esa época, 2 años de historia eran muchas historias, no eran 4 historias, como es ahora, donde cada historia son 6 números. Era la serie tenía historias de 2 partes, de 4 partes, de 1 parte, entonces pasaban muchas cosas en esa serie antes de que el personaje terminase transformándose en un problema. Entonces el personaje en muchas instancias generaba problemas que eran contenidos por otros personajes de la serie, por los que debían, digamos, ponerle las riendas a los personajes más alocados del Suicide Squad. Pero había una serie de objetivos que había alcanzado el Suicide Squad que eran imposibles de haber alcanzado sin esos personajes. Entonces eso daba a entender por qué algún administrativo, alguien del gobierno puede pensar, bueno, a pesar de que esto es difícil, que puedo perder el control de esto en algún momento, he conseguido esta serie de cosas que no hubiese podido conseguir, por lo tanto, me siento tentado a seguir en este curso de acción. Todo ese desarrollo lo tiran por la borda en esta película y deciden hacer a este personaje de inmediato el gran enemigo. Entonces, hay personajes que marcan series, que son interesantes, porque tienen un desarrollo a lo largo. Es como que hicieran una película de los Teen Titans y el primer enemigo de los Teen Titans fuese Terra y Deathstroke. No me cabe duda que el primer enemigo de los Teen Titans serían Terra y Deathstroke bajo el enfoque de Warner y de la administración Warner actual, pero son personajes que tienen impacto, que tienen peso, porque tienen otro desarrollo anterior al momento en el cual hicieron las cosas por las cuales los fans los recuerdan 30, 35 años después. Entonces, ese tipo de cosas son las que me hacen cuestionar cómo se desarrollan los guiones en Warner. O sea, el hecho de tener escritores que escriben eso, no sé qué tan monos con máquina de escribir sean, pero que escriben eso sin entender por qué eso en algún momento causó impacto, sin entender dónde está el desarrollo que va detrás de esa historia que hizo que esa historia sea recordada hoy. Sí, creo que el problema con Suicide Squad es que estaban buscando una vez más responder a lo que pasa en Marvel, ¿no? En este caso es muy obvio que tomaron la idea de Guardians of the Galaxy, es decir, podemos tomar personajes poco conocidos y hacerlos exitosos. La diferencia es que no le tenían confianza, que lo primero que hicieron fue añadir con calzador a Batman y al Joker, que pues realmente no aportan nada. Y como bien mencionas, creo que el grave problema es que la película nunca decide qué tono es el que quiere. No termina por decidir qué es lo que quiere ser. No, tal vez una oportunidad de tomar una historia con personajes que te presenten claramente como villanos y una historia de redención, pero no nunca es claro este arco de personajes. No entiendes qué era lo que querían, y me parece que es una vez más problema de planeación, ¿no? Como bien mencionas, tal vez si hubiesen tomado de mejor manera el marco referencial de cómo estaba construido el Suicide Squad de Ostrander, hubiese servido para acomodar los personajes actuales a los que ellos quieren utilizar en ese mismo marco. Y el problema es que no hay la planeación previa antes de hacer las cosas. Ese es el grave problema. Y no, no, no sé, no, yo no me atrevo a decir que es peor que Batman contra Superman, porque bueno, vamos, volvemos a lo mismo. Eso tiene mucho que ver con expectativas. Es qué es lo que estás esperando y qué es lo que obtienes. Entonces, me parece que las expectativas con Suicide Squad eran mucho menores a las de Batman y Superman. Entonces, no llega a ellas, no las cumple, es mala, pero me parece que no es una decepción tan grande como la de Batman y Superman. Pero en términos generales, muchos de sus problemas son comunes. Comparten muchos errores de planeación, muchos errores de ejecución, y la principal diferencia en el producto final creo que son justamente las tablas de la gente detrás de, porque insisto, Zack Snyder puede no saber contar una historia, pero sabe cómo dirigir una escena de acción. Y eso es lo que visualmente hace que su película genere la atención de algunos fans y sea lo que le gane a algunos admiradores, que es algo que Suicide Squad no tiene a su favor. Bueno, creo que si lo analizamos desde el punto de vista de expectativas versus realidad, específicamente en términos de dinero, claro, creo que la decepción es mucho más fuerte con Batman v Superman. Ahora, yo fui con mucho recelo a ver Batman v Superman porque sabía más o menos a lo que iba y terminé viendo una película que me pareció aún peor de lo que yo esperaba y mis expectativas eran bajas. En el caso de Suicide Squad no sabía exactamente a lo que iba y creo que el guión de Suicide Squad es, o no sé si el guión, la ejecución, o sea, la película que se armó, porque no he leído el guión. La película tal como se presenta tiene menos sentido incluso que Batman v Superman. En ese sentido yo considero que es una peor película. En términos de expectativas creo que Suicide Squad para ser una película donde creo que había realmente una estrella aprobada, que además es una estrella que en estos momentos está, no es el super actor que fue en algún momento, digamos, el super actor de taquilla, que es Will Smith. Creo que tuvo un resultado en términos económicos muy bueno para Warner. Pero me parece una peor película. Me parece que está desarrollada de peor manera. Pero Batman v Superman es una película que debería haber estado, si se hubiese hecho bien, pienso yo, debería haber estado al nivel de lo que recaudó Iron Man 2, Iron Man 3, por ejemplo. No estoy comparando calidad, simplemente en términos de la plata que recaudó, o más, o tal vez como Rogue One. Y no fue así, no fue así. Y bueno, eso es lo que se puede, lo que podemos extraer, pero bueno. Como hemos dicho varias veces, hay gente que le gusta, nosotros no estamos en ese grupo. ¿Qué más sigue, Beto? Bueno, pues para cerrar con las que son específicamente de cómics y en el especial de superhéroes, es Doctor Strange. Ok. Esta me parece que es una de las películas más flojas de. No, no, sería una exageración, pero no es de las mejores películas de Marvel Studios. A ver, tratando de recordar, creo que Iron Man 2 es la peor. No sé si estarás de acuerdo con eso, para mi gusto sí. Sí, Iron Man 2, el problema es que no se siente ni siquiera como una película. Fue nada más así como el relleno mientras hacemos Avengers. Entonces, es el prólogo de Avengers, no es una película, y creo que ese es un gran problema. En el caso de Doctor Strange, creo que decir que es mala no es correcto. Me parece que aquí el problema es el estándar de calidad que ya se marcó en Marvel. Estamos tan acostumbrados a que las películas sean buenas, que ya estás acostumbrado a esperar que te den algo nuevo con cada nueva entrega, y es algo que no sucede aquí. Es un personaje que, además de que se introdujo un nuevo personaje a este universo, la cosa es que es introducir un personaje en una parte distinta de este mismo universo que ya existe, y que no solamente presenta a este personaje, sino toda una nueva zona que no se ha explorado del mismo, que es esta idea de la magia, de las realidades paralelas. Entonces creo que ahí creo que más bien el estudio lo que quiso fue jugar a la segura, tomar un guión bastante sencillo, no complicarse demasiado, volver a tener a actores de primer nivel en los papeles importantes, y permitir que la historia se viera justamente como la introducción del personaje y poco más. Me parece que en ese aspecto logra todo lo que se propone, te permite entender quién es Stephen Strange y cuál es el papel que va a tener dentro del universo Marvel cinematográfico, y te crea un antagonista que me parece que, no el de esta película, el de esta película me parece que es un antagonista que está ahí simplemente para crear el contrapunto y entender la personalidad del héroe, es utilizado más como un recurso narrativo que como un villano propiamente dicho, pero la película cierra dejándote la promesa de un antagonista que creo que podría convertirse en el villano mejor desarrollado de Marvel si es que se dan las cosas como las están planteando. Entonces me parece que la cosa con Doctor Strange es esa, la película no es mala, pero es una película muy simple, muy lineal, y no se preocupa demasiado por construir personajes secundarios más allá de lo que necesita para contar esta historia. Recuerdo que tú te quejaste amargamente del personaje de Christine Palmer, que es algo en lo que estoy de acuerdo. Me parece que se le puso ahí porque necesitaban un presunto interés romántico protagonista femenina, aunque no tenían mucho que hacer con ella en la historia. Pero en términos de presentar al protagonista, el mundo de lo que es el templo, estos magos ancestral y lo que ha buscado hacer, el entender las redes paralelas, me parece que todo eso lo hace de muy buena manera. Incluso lo que conocemos como el Sanctum Sanctorum de los Sueños también se explica de dónde viene y por qué está ahí. Entonces creo que fue como agregar una pieza más de construcción a lo que es el universo Marvel cinematográfico, y lo hicieron de la forma más segura posible. Entonces creo que el problema no es que la película no llene expectativas o que sea mala, sino que es una pieza tan hecha con tanto cuidado de no cometer un error, que termina por no ofrecer nada que sea nuevo más allá de algunos visuales interesantes. Sí, justamente sería una exageración como dice de hablar de que es una mala película. Creo que es una película floja. Creo que es mediocre y tiene algunos aspectos que se podrían haber desarrollado mejor, creo yo, no sé. Y en ese sentido, sí, tienes razón. Como venía de ver Civil War, es poco lo que hace Doctor Strange en comparación. Tampoco tendría por qué hacerlo, porque no es una película que esté a la altura de ese gran blockbuster de Marvel. O sea, es el entre Avengers Civil War. En cambio, Doctor Strange tenía una función más limitada, que era simplemente presentar al personaje, tal como lo hizo Ant-Man, por ejemplo. Me parece que Ant-Man es un poco mejor. Me parece que Doctor Strange sí tiene algunos elementos positivos. Creo que es un poco engañoso el tema del personaje que interpreta a Mads Mikkelsen. Yo no sé si lo considero a él como el gran antagonista de la película. Creo que simplemente funciona, como dices, para introducir el mundo mágico. Realmente, el mundo mágico suena como un parque de diversiones. Había uno acá que se llamaba así, Mundo Mágico. Para introducir el mundo de Stephen Strange. E introducir a Stephen Strange a este mundo, porque eso también funciona dentro de la película, el presentar un personaje que resiste lo que está presenciando. Así que en ese sentido, Dormammu es presentado como un personaje que seguramente va a volver, que no es la confrontación definitiva ni debería serlo, de Doctor Strange con Dormammu. Y como dice el personaje de Chiwetel Ejiofor, me parece que está bien presentado, bien desarrollado, y la decisión que él adopta hacia el final de la película tiene sentido con el desarrollo de la película. Entonces, eso me pareció bastante bueno. Bastante bueno porque los personajes, digamos, los protagónicos o los que están del lado de los buenos, el Ancient One y Doctor Strange, no son personajes buenos a secas, son personajes con conflictos, con grandes fallas de carácter. No tienen malas intenciones, pero sí toman decisiones cuestionables. Y por otro lado, tiene al Barón Mordo, que cuestiona eso también de una manera que es absoluta. O sea, no da el ancho de la persona que puede valorar en un sentido no puramente abstracto una decisión ética, sino que puede analizar los pros y los contras y por qué se toma esto, que a lo mejor no era lo óptimo, pero es lo mejor. o no era la decisión absolutamente correcta, pero para la situación era la mejor. Entonces, este cuestionamiento absolutista y por otro lado las decisiones un tanto apuradas, forzadas por las circunstancias, son funcionan de buena manera para generar este conflicto. Más allá de eso, creo que la historia es bastante, si bien eso está bien desarrollado en otros aspectos, es bastante simplista y el personaje de Christine Palmer está de adorno en la película. Esperemos que haya un mejor desarrollo, pero no debería, o sea, no encaja con el Doctor Strange como lo conocemos. Así que eso, creo que es una película menor que entretiene, pero no mucho más que eso. Y también nuevamente lo que ya critiqué es que al ver los efectos visuales, pensé que iba a haber un enfoque de la magia, algo más novedoso. Y claro, son efectos impresionantes, pero en el fondo es lo mismo todo el tiempo. Y es el único desarrollo que le dan a la magia, y eso la vuelve bastante limitada, al menos de lo que se ha visto hasta ahora. Y eso me pareció que era impresionante, pero simplista. No sé si se entiende bien eso. Así que eso es lo que puedo decir respecto de Doctor Strange. Eso cumple con las de cine y pues el cierre sería Star Wars Rogue One. Ok. Es la peor película de Star Wars de la historia. Aquí como acotación, tal vez algunos lo hayan notado cuando discutimos la película, yo decidí dejarlo pasar y ver si había algún cambio en esto, pero esta es la opinión de alguien que jura y perjura que la película termina con un beso en la playa, así es de que pues eso les dice la clase de atención que estaba poniendo. Sí, bueno, vi la película de nuevo, me gustó más la segunda vez que la vi y cuando pasen algunas semanas más creo que la voy a volver a ver. Estaba bastante cansado cuando la vi y me generó esta circunstancia de como de despegarme de la experiencia de estar en el cine, de empezar a sentirme mal porque pasaban demasiadas cosas con las cuales no estaba de acuerdo. Con un poco de digamos, viéndolo en retrospectiva, creo que tal vez no estaba con la mejor disposición para ver la película. Cuando la vi de nuevo me gustó bastante más. No estoy de acuerdo conmigo mismo, tampoco estoy de acuerdo con Alberto. No pienso que, bueno, no sé, Alberto tampoco dijo que fuera la mejor película de todos los tiempos, sino que creo que es bastante entretenida, bastante espectacular. Y hay un par de cosas que creo que se exageraron un poco y que están hechas muy en función de satisfacer al fan hambriento de ver a ciertos personajes que ya no puede ver. Pero más allá de eso, creo que la película funciona. Sigo diciendo que los personajes de CGI, específicamente Peter Cushing y Carrie Fisher, no se ven demasiado de plasticina. No me gustó eso. Yo los distinguí claramente y me molestó porque hay un tema de la actuación compuesta y minimalista de Peter Cushing, del tema de cómo mira su aspecto, su tono, como su actitud impertérrita, su compostura, que se ve raro cuando lo hacen con CGI porque los ojos del personaje miran para donde no hay nadie. Entonces ese tipo de cosas a mí me molestaron bastante. Y no deja de preocuparme el hecho de que a futuro probablemente podamos ver a muchos actores y actrices muertos en nuevas películas donde no podrían estar. Bueno, eso podría llegar a pasar y eso nos lleva a una noticia que no comentamos, porque después del fallecimiento de Carrie Fisher se reveló que su papel en episodio 9 era bastante extenso, tenía una parte importante en la película. Cabe aclarar que terminó de filmar todas las escenas de episodio 8, que ya está en postproducción, y probablemente era la razón por la que estaba en Londres, seguramente ya habían cerrado toda la fotografía principal. Se empezó a especular que Disney estaba en negociaciones con su familia para adquirir los permisos y recrearla digitalmente para episodio 9. Y esto fue algo que se insistió durante algunos días antes de que apareciera Disney a publicar un comunicado oficial en el que dicen que de ninguna manera que van a buscar una alternativa a qué es lo que van a hacer, que yo me inclino a pensar que lo que va a pasar es que van a buscar una nueva actriz para que asuma el papel de Leia en episodio 9 y no piensan utilizar nada de maquillaje digital para agregarla en la película. Eso es algo que Marvel, bueno, perdón, que Disney ya descartó. Así es de que, pues, por ese lado no es algo que vayas a ver. A mí, yo insisto, esto de los productos digitales no me molesta la forma en que se ven, porque insisto en que no es tan malo como se ve. Digo, si bastara que algo no se vea real para sacarte la ficción, pues creo que jamás hubiese disfrutado una película de las que tenían las animaciones de Ray Harryhausen o de Marcel Delgado, por ejemplo, y me parece que eso es una cuestión secundaria. Hay veces que el maquillaje de los actores es tan malo que desearías que mejor lo hubieran hecho en CGI, así es de que a mí no me molesta el que se haya buscado el CGI para recrear a estos personajes en lo más mínimo. Yo insisto en que en el caso de Tarkin hay momentos en los que se ve muy bien y otros en los que definitivamente no tanto, pero creo que también aquí cuenta mucho la actuación y el actor que estaba debajo de ese maquillaje digital. Estaba haciendo un bastante buen trabajo imitando la cadencia y forma de actuar de Peter Cushing, así es de que ahí yo no veo ningún inconveniente en que se siga haciendo. Y como bien dices, a mí no me parece que sea la mejor película de todos los tiempos, pero en términos de ejecución me parece que es una película bastante bien hecha. Incluso insisto en que me parece que en cuestiones de realización es superior a Star Wars y a Return of the Jedi, Empire Strikes Back no, pero eso es en términos de ejecución. Digo, la importancia de Star Wars, la película original, va más allá de cómo está realizada, tiene muchas deficiencias técnicas, porque yo lo he dicho una y otra vez y lo seguiré repitiendo, George Lucas no es un buen director de cine, pero lo que logró hacer fue crear un producto que tenía una cierta magia, que fue lo que capturó la imaginación de generaciones, y es lo que hace que Star Wars siga siendo una presencia tan importante en la cultura popular. Pero en términos de ejecución, Rogue One es una película mucho mejor lograda, con mejor desarrollo de personajes, con una trama mejor estructurada, y eso es en términos de película. Ya el peso que cada quien le quiera dar o cómo le quiera valorar, pues ya es una cuestión completamente de apreciaciones, como es el caso con cualquier medio narrativo. Ok, creo que ahí ya hicimos todo nuestro repaso de las películas del año, ¿no? Me parece, hay una que habría que mencionar, no sé si tú la viste, pero creo que entraría aquí y es pues por adición, que sería Star Trek Beyond. Sí, la vi. Digo, no creo que esta nunca la comentamos en el programa, pero a mí me parece que dentro A mí me de... parece que la comenté brevemente. No estoy seguro, no lo podría afirmar, pero me parece que sí. puede ser, yo no la vi en el cine, dejé que pasaran varias semanas, pero la vi antes de que terminara el año y debo decir que me pareció la mejor lograda este reboot que se dio de las películas a partir de que J.J. Abrams se encargó de la franquicia. Las dos primeras me parecían muy entretenidas. Tal vez no tenían muchos de los elementos característicos de lo que es Star Trek, que sé que es algo que le molestaba mucho a los fans muy clavados de la serie original y de la saga de películas, que es una de las cosas más disparejas que existen. Pero me parece que esta tercera película logra un balance entre ambas versiones. Creo que ese es el gran mérito de Star Trek Beyond. Me parece que logra capturar de mejor manera el espíritu de la serie original y lo hace sin renunciar a la espectacularidad y acción de las nuevas versiones. Entonces, me parece que es una película que pues, solamente por eso me merecía una mención adicional. Me parece que es un muy buen esfuerzo de parte de Simon Pegg, que se hizo cargo del guión de esta versión, y con Justin Lin, que es un director de acción, tomando las riendas de JJ Abrams. Me parece que es un esfuerzo que pinta muy bien para el futuro de la franquicia ahora que regresa a la televisión. Y pues habrá que ver si deciden seguir haciendo algo en cine, porque taquilla no es algo que haya causado gran revuelo. Dentro de los Estados Unidos, su recaudación me parece que no alcanzó los 350 millones, lo cual es una cifra bastante baja, sobre todo para una película que, sin embargo, costó algo así como 180 millones. Entonces, en los Estados Unidos no le fue tan bien. La recaudación internacional obviamente ayuda a que la proporción de los números mejore, pero pues más allá de si esto da pie a que se hagan más películas o no, me parece que fue una buena manera de cerrar esta trilogía del reboot de Star Trek. Sí, en términos de recaudación le fue mal directamente a Star Trek Beyond. No superó a la primera película. Star Trek a secas recaudó 257 millones en Estados Unidos y 127 en el resto del mundo para un total de 385 millones. La segunda película 228 bajó un poco en Estados Unidos, pero subió mucho en el extranjero a 238 para 467 millones, es decir, 80 millones más que la primera. Y la última, que es Star Trek Beyond, recaudó menos en todas las categorías. Recaudó menos en Estados Unidos, bajó a 158, recaudó menos en el extranjero, donde sí superó a la primera de Star Trek. Y el total son 343 millones, sobre un presupuesto estimado por Box Office Mojo de 185 millones. Por lo tanto, la película probablemente empató con los gastos o gana un poco más. Esto hace pensar que si hacen una nueva película de Star Trek va a ser con algún tipo de nuevo reboot. Yo no creo que haya una cuarta película de Star Trek, me parece a mí. El tema de que J.J. Abrams al parecer ya no esté ligado a la franquicia también le quita peso, porque por algún motivo J.J. es, no sé, es muy respetado, eso da la impresión, como ideólogo de franquicias o de cosas, ideas y conceptos novedosos. Aunque cuando uno lo sigue a largo plazo se da cuenta que hay muchas cosas que no funcionan respecto de los conceptos de J.J. Abrams. Sí, creo que la idea que él tenía de lo que debe ser Star Trek no tenía nada que ver con lo que para muchos es la esencia de la serie y pues no queda más que esperar para ver cuál será el futuro de esta franquicia. Yo molestaba a mis amigos aficionados a Star Trek diciendo que en realidad las películas de JJ Abrams no eran más que ¿cómo llamarlo? Una audición filmada para que le dieran Star Wars. Bueno, se parece mucho más a Misión Imposible 3 que a Star Trek original. Y eso es algo que pueden ver incluso en The Force Awakens, el tema de los personajes corriendo siempre. Que una de las formas en las cuales J.J. Abrams disfraza sus lagunas lógicas y cosas por el estilo es que hace un ritmo frenético en la película, impone un ritmo bastante rápido en el desarrollo de la historia, que hace que no te permita a ti la pausa para reflexionar. Creo que esto no tiene sentido. Y te das cuenta después de un tiempo. Nada como persecuciones para distraer la atención. Claro. Así que eso. Mira, yo la encontré más aburrida que las otras dos películas, pero sí estoy de acuerdo en que es más acorde a la serie original, lo que tiene todo el sentido del mundo, porque Star Trek original, la serie, y las series que derivaron de Star Trek no eran películas de acción, tenían escenas de acción, pero no eran películas de acción, ni eran unas series de acción, eran series sobre reflexión, sobre naturaleza humana, política, proyecciones políticas, qué es lo ético y moral, qué es lo correcto en términos éticos y morales, cómo hacer contactos con cultura, reflexionar sobre el proceso de colonización, las independencias, y en las partes más interesantes para el mundo moderno, que eran, no sé, Star Trek, Deep Space Nine, que hace una reflexión extensa sobre todo lo que ha sido la guerra en el Medio Oriente y la fuerza militar israelita y los conflictos con los palestinos a través de los cardasianos y los Bajoran. Entonces, todo ese tipo de cosas que corresponden al ADN de Star Trek estaban dejadas completamente de lado en las dos películas de Abrams. Entonces, acá se retoma algo de eso, sin sacrificar la acción. Así que sí, me parece que es una buena película que lamentablemente pasó sin mucha gloria por los cines y que repitió el fenómeno que se dio con Star Trek Into Darkness, que es una película que se estrena en Estados Unidos y 3 meses después se estrena en otros mercados, lo cual definitivamente le resta fuerza porque mucha gente ya la vio para cuando se estrena. Y si ya se hizo una opinión, bueno, ya no la quiere ver. Ya no le interesa gastar el dinero. Eso me resulta curioso de por qué, respecto de esta franquicia, en las dos ocasiones se estrenó en Estados Unidos en tal fecha y en Chile, por ejemplo, se estrenó 3, 4 meses después. Sí, es un grave problema, sobre todo ahora que es tan fácil que las cosas aparezcan en línea y en muchos mercados extranjeros, pues la gente no tiene el más mínimo reparo en ver una versión descargada y ya no verla en el cine cuando ésta se estrena. Entonces, eso es algo que sin duda afectó a la taquilla y como dices, de aburrida, pues digo, sí, siempre se puede argumentar que las películas de Star Trek siempre han sido aburridas, excepto las de J.J. Abrams, pero porque la idea es que no eran películas de acción, como bien mencionas, no era esa su intención, era como ciencia ficción clásica, era más tratar de explorar algunos temas de actualidad de la sociedad contemporánea a través de una historia de ciencia ficción. Y por eso me parece que esta logra un balance, no abandona por completo la acción y sensación de aventura que quería ponerle Abrams, pero retoma un poquito la idea de la serie original y es un poquito más pensada en su desarrollo. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a nuestros comentarios y o recomendaciones de esta semana para dar por terminado el episodio? Me parece. ¿Qué tienes para recomendar? Absolutamente nada. No, de hecho, aproveché el receso para ponerme a checar pendientes. Entonces, algunas cosas que releí fueron cómics viejos. Por cuestiones cosas que estaba haciendo para la covacha, tal vez lo que leí con más atención fue Superman Red Son, que es algo que creo que lo hemos comentado una vez por encima, pero pues aprovecho para recomendarla. Escribí por ahí un texto en la covacha hablando de esta serie. Es una historia que se publicó originalmente en el 2003 y que para fines prácticos fue, si no el último, al menos sí uno de los últimos Elseworlds como tal. Este sello que eran historias fuera de canon o en realidades paralelas con personajes conocidos, que en su gran mayoría siempre se concentraron alrededor de Batman y Superman, por ser los dos personajes más populares y de los que la gente está más identificada con su mitología y por lo tanto es más fácil jugar con versiones paralelas. La premisa de Red Son es muy, muy básica, es que hubiese pasado si en lugar de caer en medio de los sembradíos de Kansas, la nave proveniente de Krypton hubiese caído en una granja comunal en Ucrania. Entonces, pues básicamente tenemos un Superman criado de una forma muy diferente y con ideales distintos en muchos aspectos, pero hasta cierto punto similares, porque digo, si lo pensamos bien, el decir, ah, es que es un Superman socialista, Superman siempre ha sido socialista, tal vez eso es lo que lo hace alguien ideal, es una versión utópica del socialismo que sabemos que es improbable, pero de una u otra forma Superman siempre ha sido socialista y en este caso es un socialista que es criado en medio de la Unión Soviética comunista, que son términos diferentes, no habría que confundirlos. Y me parece que es una de las mejores historias de superhéroes que ha escrito Mark Millar. Es un escritor que siempre lo he criticado porque siempre ha sido la idea que a veces tiene mejores ideas de lo que resultan ser las historias que construye con ellas. En el caso de Red Son, es Creo uno que de sus podría decirse que primeros. es como un J.J. Abrams de los cómics. Sí, también tiene esa costumbre de repente hacer cosas que en la página se van a ver muy bonitas, pero que no tienen el más mínimo sentido y no ayudan a avanzar la trama, es para distraer la atención. Y en este caso no se da así, fuera de que en las primeras páginas sí de repente hay algunos diálogos que son demasiado expositivos para tratar de explicar exactamente cómo es este mundo, dejar claro la época en que se desarrolla, porque en lugar de ponerla en el presente, lo ubica a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría. Muy pronto este Superman se convierte en la mano derecha de Joseph Stalin. También algo importante es que pues se habla de que creció en esta granja comunal en Ucrania, pero nunca se da su identidad secreta, no sabemos cuál es su nombre y no sabemos quiénes fueron los granjeros que lo criaron. Entonces esa es una diferencia importante. Más allá de eso, sí se crean paralelos a algunos otros personajes. Hay una chica pelirroja que creció en la misma comuna, que es el equivalente a Lana Lang. En el de América tenemos que Lois Lane está casada con Lex Luthor, que es un exitoso inventor, quien es contactado por la CIA para tratar de buscar una respuesta al nuevo Superman que tienen los soviéticos, que el día que hacen públicas la existencia de Superman, rematan diciendo que en el mundo ya solamente queda un superpoder. Entonces, eso se convierte en el hilo conductor de la historia, la forma en que los Estados Unidos, a través del Lex Luthor, quien trabaja con Jimmy Olsen, que en este caso es un agente de la CIA, y la forma en la que él trata de buscar una forma de que Estados Unidos pueda tener una capacidad de respuesta para enfrentar a Superman. En el caso de Superman, insisto, aquí lo importante es que sus ideales son muy similares. Busca que la gente viva en condiciones igualitarias, que no haya sufrimiento, que nadie pase hambre. Entonces, es algo que me refiero a decir que siempre ha sido un socialista, pero en un entorno completamente diferente. En este caso, pese a trabajar con un dictador comunista, pues en principio él está tratando de hacer lo correcto. La historia transcurre a lo largo de varias décadas y poco a poco vemos que la historia se va convirtiendo en qué es lo que pasa cuando Superman decide que tiene que intervenir de una manera más fuerte si quiere arreglar los problemas del mundo. Entonces sí es como crear este arco de personaje necesario de cómo llevarlo del héroe idealista a alguien que considera que a la humanidad hay que protegerla de sí misma. Mientras del otro lado vemos un Luthor que cada vez más obsesionado con hallar una forma de vencer a Superman, pues básicamente ignora su matrimonio, se aísla del mundo, etc. Es una historia muy bien construida, muy bien contada. El arte en el primer número y la mitad del segundo es de Dave Johnson. El resto, la otra parte del segundo número y todo el tercer capítulo es de Gillian Plunkett, que tiene estilos distintos, pero no tan contrarios como para que choquen. Me parece además que esto le ayuda un poquito incluso al tono de la historia, porque Plunkett se hace cargo cuando la historia empieza a volverse un poco más oscura y más cruda, y este trazo no tan limpio como el de Johnson que tiene ayuda a que esto se vea reflejado en la historia. Se juega mucho con el color. Cada vez que vemos escenas que pasan en la Unión Soviética, hay un uso muy pesado del color rojo. Lo que crea un interesante contraste con las escenas de lo que pasa en América. Y creo que tal vez lo que más me agradó es que, además de que la historia está bien planeada y bien desarrollada, tiene un final fuerte, que es algo que siempre ha sido un grave problema de Millar, porque incluso cuando tiene buenas historias, muchas veces no sabe cómo cerrarlas. En este caso, el final es muy bueno. Habría que apuntar por ahí que en alguna ocasión Grant Morrison dijo: "Ah, sí, ese final fue idea mía". En aquel entonces todavía eran amigos ambos, después de eso tuvieron un desencuentro, entonces pues eso habrá que tomarlo con un grano de sal si está hablando nada más por molestar a quien alguna vez fue su amigo y protegido, o si realmente hay algo con esto, pero pues sí llama la atención, porque si algo tiene flojo Miller son sus finales, y en este caso el final es una de las mejores partes de la historia en términos de lo que implica como final, sobre todo para quienes como yo sean aficionados a la ciencia ficción clásica. Y me dejó con la misma sensación que cuando leí por primera vez el final de Camelot 3000, por ejemplo. Así es de que pues eso sería lo que les recomendaría. Es algo que un tomo que acá en México se acaba de publicar en español. No sé qué tal esté la traducción, entonces no No meto las manos al fuego por ella, como jamás haría con ninguna edición de Editorial Televisa. Se publicó en una edición de pasta dura, que es muy similar a la versión deluxe que apareció hace unos 10 años en los Estados Unidos. Pero si no les interesa o no quieren arriesgarse a leer la versión en español, en Amazon el tomo en pasta blanda está a un precio ligeramente más bajo que el de esta versión de pasta dura. Y pues lo puede leer en su idioma original sin preocuparse si el traductor estaba haciendo su trabajo o no. Así es de que, pues, eso es una recomendación algo viejita, pero que hay ediciones recientes fáciles de conseguir tanto en inglés como en español. Superman Red Son de Mark Millar con arte de Dave Johnson y Gillian Plunkett. Killian. Perdón, Killian Plunkett. Sí, y recomendamos esta en nuestro especial de Man of Steel que está disponible en nuestro archivo de archive.org o que pueden buscar a través de iTunes. También comentamos esta serie y comentamos otras historias de Superman que quisimos recomendarles antes que la película de Man of Steel hace ya varios años atrás. Sí, decimos enfocarnos en lo positivo y recomendar buenas historias de Man of Steel en lugar de la película. Sí. Ok. Por mi parte, iba a comentar un cómic, pero creo que ya se me está. Nos estamos extendiendo demasiado. Lo que voy a comentar es una serie de televisión y serie de libros que estoy viendo actualmente que se llama The Expanse. No sé si lo conoces, Alberto. Sé que existe la serie y los libros los tengo, están en mi pila de pendientes por leer. Ok, bueno, en mi caso, The Expanse apareció en Netflix, no sé cuándo exactamente, pero yo lo descubrí hace aproximadamente un mes y vi la primera temporada, que es la única que está disponible actualmente. De hecho, la segunda todavía no se estrena en Estados Unidos y me gustó bastante. No puedo decir que es una serie extraordinaria, pero sí me atrajo lo suficiente en términos de construcción de mundo y de cómo se desarrolla la historia como para interesarme en leer los libros. Leer los libros resultó ser mucho más satisfactorio para mí que la serie. La serie creo que, sin ser mala y sin tener cosas que cuestionar, de hecho funcionan de muy buena forma, con independencia uno del otro. Leyendo los libros creo que hay decisiones que tomaron para el desarrollo de la serie que claramente tienen que ver con, uno, mantener el interés del espectador de capítulo a capítulo, porque de otra forma en varias ocasiones no hubiese habido demasiado que ver dentro de un episodio. De hecho, hay un personaje que aparece en la primera temporada de The Expanse que no aparece en el primer libro de The Expanse, a pesar de que la historia que se desarrolla corresponde exclusivamente al primer libro, aparte del primer libro de la serie. Y lo que me gustó es que está desarrollado de una forma realista. Me recordó bastante a Battlestar Galactica en ese sentido, a la versión reimaginada por Ronald D. Moore y compañía. Toma el enfoque este de naves de batalla que es más que naves de lujo, yates o qué sé yo, recuerdan más a submarinos, a botes, a una versión no realista, porque es un futuro que no existe, pero sí más asible, más similar a lo que uno ya conoce, que presenta una progresión más sencilla de entender. The Expanse es una serie de ciencia ficción protagonizada por Thomas Jane, Steven Strait y Dominic Tipper, donde un grupo de tripulantes de una nave que se dedica a acarrear hielo desde los anillos de Saturno a una estación espacial que está en un asteroide, que es Ceres, reciben una llamada de emergencia de una nave que está anclada junto a un asteroide pequeño. Ellos deciden explorar esa llamada, atender esa llamada de emergencia. Y son atacados. Y esta nave donde ellos trabajaban, que se llama el Canterbury, es destruido. Esto ocurre en el primer episodio de la serie de televisión. Y esto desencadena una serie de progresiones y hechos políticos de los cuales la mayoría de los personajes no están al tanto y van descubriendo conforme avanza la serie, que tienen que ver con una conspiración secreta respecto de algo que se descubrió en un asteroide en particular, que es el asteroide Phoebe, que está, me parece que es un satélite que está en Saturno, no lo recuerdo bien ahora. La serie sigue la progresión de esos personajes. Steven Strait es el se transforma en el capitán de esta pequeña tripulación de cuatro personas que salieron en un transbordador desde el Canterbury a investigar la nave que estaba pidiendo auxilio y que son los únicos sobrevivientes del Canterbury. Ellos eventualmente se hacen de una nave que se llama el Rocinante y siguen investigando qué fue lo que pasó con el Canterbury y por qué lo destruyeron, porque todos sus amigos murieron ahí. Y ellos quieren venganza, quieren saber qué pasó, quién lo hizo, por qué. Y toman una serie de decisiones que resultan ser catalizadores de un gran conflicto en el sistema solar. ¿Por qué en el sistema solar? The Expanse está ambientado en el futuro relativamente cercano, unos 200, 300 años en el futuro, donde la civilización humana se ha expandido hacia Marte, la Luna y asteroides y planetoides del sistema solar. Hay lunas de Júpiter, lunas de Saturno, asteroides que han sido colonizados. Entonces la civilización está dividida básicamente en tres grandes bloques. La Tierra, que es la cuna de la civilización, con más de 30 mil millones de habitantes. Marte, que es el segundo gran planeta habitado donde viven alrededor de 4 mil millones de personas. Y los cinturinos o belters, que son las personas que viven en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y en una serie de lunas que corresponden a una civilización que se ha desarrollado en situaciones de nula o muy baja gravedad. Entonces, entran en conflicto por el control de los recursos y de la tecnología en el sistema solar. Los libros, hasta el momento he leído los dos primeros, que son Leviathan Wakes y Nemesis Games, y estoy leyendo en este momento Abaddon's Gate, que es la tercera novela de la serie. Como dije, me ha gustado más la serie de libros que la serie de televisión, sin que la serie de televisión sea mala. Y se lo recomiendo, creo que es una serie de ciencia ficción que vale la pena leer, donde hay una serie de intrigas políticas que están desarrolladas de buena manera y donde tal vez lo único monótono es la forma de desarrollo, que es idéntica a la de las series de Game of Thrones, perdón, de los libros de La Canción de Hielo y Fuego, porque uno de los escritores es ayudante de George R. R. Martin, entonces toma su sistema de escritura, el tema de tener dos, tres, cuatro protagonistas que van desarrollando los capítulos como el punto de vista de este personaje, y luego la historia se va uniendo a la medida que uno va teniendo la información que tienen estos distintos personajes, que eventualmente algunos de ellos se encuentran o no se encuentran dentro de la historia. Así que sin echarles a perder de qué se trata todo el misterio que hay detrás, es una serie que les recomiendo. Se llama The Expanse. Está disponible en Netflix. Es una serie del canal Sci-Fi. Imagino que quienes tengan Sci-Fi la podrán ver a través de ese canal. Y en libros, es una serie de libros de los cuales se han publicado actualmente 5. El escritor es James S.A. Corey, que en realidad son dos escritores que trabajan con ese nombre. Que corresponden a Daniel Abraham y Ty Frank. Los libros que se han publicado hasta el momento son Leviathan Wakes y Caliban's Wharf. Esos son los dos que he leído yo, publicados en 2011 y 2012. Abaddon's Gate la estoy leyendo actualmente. Luego vienen Cibola Burn y Nemesis Games y Babylon Ashes. Entiendo que en total van a ser 8 libros, de los cuales se han publicado 6, así que queda bastante historia. Y a diferencia de lo que pasa con Games of Thrones, donde hay mucha gente frustrada con George Martin porque todavía no termina la serie, acá ya van 6 libros publicados, uno al año en forma constante, así que debería terminar la serie de aquí a 2017-18, o sea, 2018 me parece. ¿Algo más, Beto? ¿O lo dejamos hasta ahí? Nada más acotar lo que mencionabas de los capítulos. Esta serie de libros yo los adquirí después de recomendación de un amigo. Cuando pregunté por buenas sagas de ciencia ficción recientes, me recomendó estos. No he llegado a la pila, pero espero en los próximos meses poder hacerlo. El último de los 6 libros que me has dicho que eran 5, el sexto apareció en diciembre y se supone que hay planeados 3 más. El séptimo, que es el 2017, ya tiene título, es Persepolis Rising, y se supone que después habrá 2 más que presuntamente van a aparecer en 2018 y 2019, de acuerdo a la programación anual que tienen. Y de lo que mencionabas de esto de que los capítulos están narrados desde el punto de vista de cada personaje. Habría que aclarar que la forma en que trabajan los dos escritores es que se repartieron a los personajes. Entonces cada quien escribe los de ciertos personajes y tienen reuniones periódicas para discutir los siguientes capítulos, lo que va a pasar, y cuando tienen capítulos completados se los intercambian para editarlos. Entonces una curiosa forma de colaboración. Y la premisa a mí, la verdad es que desde que me la contó mi amigo, un saludo a Armando Saldaña, me pareció bastante interesante. Entonces espero próximamente echarle un vistazo de la serie de televisión. Pues no he querido verla hasta no empezar con los libros, pero sí es algo que está en mi radar. Ok, con eso estamos poniendo fin al episodio 128 del podcast. Lo estamos grabando el día lunes 16 de enero. Recuerden que pueden colaborar. Tenemos abierto nuestro Patreon. Les pedimos por favor que lo revisen, vean las recompensas y puedan colaborar en la medida de sus posibilidades. La dirección es www.patreon.com/comicverso. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en Facebook. Nos encuentran en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros o nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden buscar como Comicverso. Ahí está un inventario de aproximadamente 95 episodios del podcast en archive.org, archive.org. Pueden buscar nuestro canal del podcast y están la totalidad de los episodios que hemos publicado si desean descargar algo. Recibimos recomendaciones, sugerencias, etcétera, y veremos lo que podemos hacer a futuro. Esperamos seguir adelante todo el tiempo que sea posible. Beto, ¿a quién le toca despedirse? ¿Con qué canción nos vamos esta semana? Me toca a mí, con aquella tradición de que a ti te tocan los dones y a mí los pares. Así siempre somos. Si no me equivoco, este programa ya tiene una entrada musical nueva y diferente, como Sí. es costumbre cada año. Y pues justamente cuando discutíamos esta eterna lucha por encontrar la canción de entrada cada año, pues mientras buscaba opciones me reencontré con una banda conocida en los años 90 que se llama Lush, una banda que empezó con un sonido similar a Garage, es británica, así es de que no era Garage como tal, pero poco a poco se fue orientando hacia el Britpop, y una de sus canciones que más me gustaban en aquellos años mozos es esta que se llama Lady Killers. Muy bien, con la canción Lady Killers de Lush nos despedimos, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que sea que están escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense y que estén muy bien. Hasta la próxima. Get the picture. Hey, you, the muscles and the long hair, telling me that women are superior to men. Most guys just don't appreciate this. You just try convincing me you're better than them. So he talks for hours about his sensitive soul, and his favorite subject is sex. I don't even think he really wanted it, but Christ, this guy's too much. I wanna tell him I'm as human as the next girl. I lock up it up. comes the next one. Blondie was with me for a summer. He flirted like a maniac, but I wouldn't bite. I'm weak and he was so persistent. He only had to have me 'cause I put up a fight. Oh God, the boy had such an ego. He liked to talk about himself all day and all night. You think you're such a lady killer, but you were nothing special till you turned out the light. When he's nice to me, he's just nice to himself, and he's watching his reflection. I'm a 5 foot mirror for adoring himself. His 7 years back life. I wanna tell him, when you say you love, you're just flattering your vanity. But I don't need your practice lines, your school of charm mentality. So save your breath for someone else and credit me with something. A lady killer, super sexy mister, call it what you will. You would think you're such a lady killer. I just bet you're still there, posing in the mirror. Hey girls, you're such a lady killer, but we know where it's coming from, and we know the score.